Bienvenidos, buenas tardes y bienvenidos a Estrellas de Metal, vuestro programa favorito de música, rock y metal. Una hora en la que estamos compartiendo desde vosotros, desde los estudios de Ágora Sol Radio con vosotros, todas las novedades, todos los estrenos, descubrimientos, festivales. Y bueno, aquí estamos en directo desde nuestros estudios favoritos de Ágora Sol Radio, saludando a Metal Rock Girl 18 como corresponsal en León. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. A los mandos de la nave tenemos a la loca de siempre, de Estrellas de Metal, aquí nuestra loca de los peines, o Madame Butterfly, como a ella le gusta que la llamen. Exacto. Os recordamos que estamos también en directo todos los viernes de 4 y media. Y también estamos en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5 desde la web de Ágora Sol Radio, y los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Pero antes de todo, vamos a presentar como siempre a nuestra efeméride del programa de hoy, porque hoy tenemos un disco de fondo, traemos como disco de fondo el álbum debut de la rockera estadounidense Joan Jett, Bad Reputation, en 1980. Un disco que costó mucho a la hora de ser publicado, ya que tras la disolución de The Runaways, Joan Jett fue rechazada por varios sellos discográficos, pensando que su estilo era demasiado punk y demasiado atrevido y que no daría buen resultado. Así que Jett y su productor financiaron el disco y lo vendieron ellos mismos. Tras el éxito, fue el sello Broadwalk Records quien relanzó el disco el 31 de enero de 1981. Y dentro de este álbum encontramos una mezcla rebelde de rock and roll, glam y punk que dio mucho de qué hablar. Los más conocidos como son Do You Wanna Touch Me, tema original de Gary Glitter, que por cierto no es la única versión del disco, puesto que también encontramos la versión de Shout, de Isley Brothers, o la de Doing All Right With The Boys, y el tema homónimo, por supuesto, al disco, que es uno de los temas más conocidos de este trabajo, escrito como una respuesta de rebeldía frente al rechazo de esos 23 sellos discográficos. Bueno, y con esta mala reputación de Joan Jett, os damos la bienvenida a la edición 261 de Estrellas de Metal. Let's go! Pues a mí tampoco me importa un carajo la mala reputación como a Joan Jett. ¿Con quién abríamos el programa de hoy? Y bueno, ¿quién va a acompañarnos con este disco Bad Reputation de 1981 a lo largo del programa de hoy como disco de fondo? Y vamos a seguir. ¿Y cómo nos gusta la música de Finlandia? Y allí son los Society, quienes con su nuevo single Blood Diamond nos traen un tema muy potente, muy intenso, tanto a nivel musical como vocal. Un tema que mete elementos electrónicos y a la vez que riffs compactos, rudos y una voz melódica. Estará incluido en su nuevo álbum Hell is State of Mind, que saldrá en marzo a través de Nuclear Blast. En realidad este sería el segundo adelanto de la formación, porque ya en primavera del año pasado lanzaron Death People Scare Me, Battle Even, Make Me Sick. Toda una declaración de intenciones. Este nuevo adelanto viene cargado de intensidad y potencia tanto a nivel musical como visual con el vídeo que lo acompaña. Vamos con Blood Diamond. Thank you. Blood Diamond con Lost Society. Un tema bastante chulo. Pues un temazo con mucha caña. Y de mucha caña, pues vamos a seguir con más caña. Y es que tras el éxito de su último sencillo, Heinous, la banda de fusión de metal hip-hop, Unity TX, ha anunciado su segundo álbum, Somewhere in Between. Un trabajo que se lanzará el 13 de marzo de este año a través de Pure Noise Records, que es lo que marca el primer álbum de larga duración de la banda desde su disco debut en el año 2023, Vanity. Este nuevo disco se inspira en gran medida en la sensación de la banda de que, a pesar de que siempre intentas abrir camino, pues no has recibido todo el reconocimiento que mereces. Todo un grito de guerra, vaya. Hoy traemos el último adelanto de este cuarteto de Dallas, Enjoy That Show, un tema potente que fue creado para reflexionar sobre las narrativas que adoptamos como seres humanos. Con este tema, la banda critica cómo nuestra sociedad a menudo limita las oportunidades para quienes se atreven a ser ellos mismos. Y es que nuestra identidad está modelada por nuestras experiencias y nuestro entorno, y eso es algo que no se puede cambiar. ¿Dónde trazamos la línea entre la empatía y el juicio? Enjoy the Shadow. Aquí teníamos a Unity TX. Y bueno. The show, no the shadow. Ah, es verdad. The show, no la oscuridad. ¿Cómo me gusta ponerte a prueba? Todavía, ¿eh? ¿Cómo me gusta ponerte a prueba? A ver si estás atenta. Hay que ver. No me engañe, mujer. Enjoy the Show de Unity TX. Y bueno, hoy vamos pues a. Pues es un temazo, ¿eh? Sí, es bastante potente, muy, muy agresivo a las voces. Pero vamos con rock. Vamos con rock y además rock nacional, rock con ñe. Y bueno, no somos muy de traer tributos, pero en esta ocasión hemos querido hacer una excepción. Hablamos, como decíamos, de rock con ñe. Y es que hablamos de una formación tributo formada por músicos consolidados. En sus filas cuentan con Johan Checa, de Cráneo, Juanjo Melero, de Sangre Azul, Luis Cruz, de Topo, y Carlos Guardado, de Burning, entre otros. Y hablando de Sangre Azul, recientemente han sacado un single, versión del mítico No eres nadie, de esa querida banda. Un tema que nos habla de soltar lo que hoy llamamos una relación tóxica. Cuando finalmente decides poner un punto y final a una trayectoria de decepción y desengaño en el que la persona que amas te ha fallado repetidamente. Un tema que refleja la lucha interna en el que el protagonista finalmente se da valor y corta los lazos con alguien que no le aporta nada positivo. Porque al fin y al cabo, como dice el tema, no eres nadie. Quieres de mí. Ahora es tarde. Te di todo a No eres nadie de Rock con Ñ en esta versión del mítico de Sangre Azul. Y vamos con un apartado. ¿Perdón? ¿Qué temazo, digo? Hombre, es que es un tema bastante conocido entre los seguidores de Sangre Azul, además que Sangre Azul es pues ese grupo que en el fondo nos gusta a todos los heavies, ¿verdad? Sí, yo creo que por lo menos todo lo hemos escuchado. Sí. Vamos a escuchar bueno, vamos con nuestro apartado de festivales. Sí, vamos a escuchar un poquito de música. Bueno, hoy con este temazo de Loncha Velasco, Mi abuela se ha hecho Tinder, os traemos el Fuck Censorship Festival 2026. Y es que este festival tendrá lugar en Villena, en la Plaza de Toros, el 31 de enero, y en él pues habrá grupos como Narcos, Agismundo Toxicómano, Envidia Cochina, Caótico, Porretas o Coma. Entre otros, en un festival en donde abunda sobre todo el punk rock. Bueno, pero vamos a seguir con nuestro apartado nacional, porque viajamos hasta Aragón de la mano de The Moorland. Y ellos nos traen un nuevo single titulado Mi Testamento, un single que salió a finales del año pasado y que no es solo su primer adelanto de su próximo trabajo, sino que además es su primer tema cantado en castellano. En él han contado con la colaboración de Nerea a la voz, que aporta emoción a la canción, y bueno, es un tema en la línea del grupo, ¿no? Con toques psicodélicos, post-punk y ese toque tan dark. Una voz melódica y suave en un tema que es solo el principio. Mi testamento. We'll be right back. salta y perdiste tú. Que te vaya bien. Nos vemos en el infierno. Y allí jugaremos los dos. Pues esto era The Murline con Mi Testamento y con ellos cerrábamos nuestro apartado de música nacional. Pues sí, pero todavía no hemos terminado y es que nos vamos a ir hasta Estados Unidos porque hoy el hard rock lo traemos de la mano de nuestro querido Jared James Nichols, quien acaba de publicar Pretend, un nuevo tema con vídeo incluido que formará parte de su próximo disco Louder Than Fate, que está previsto para principios de junio. Calentando motores para este nuevo trabajo, Jared ha comentado que Louder Than Fate explora nuevas técnicas y nos muestra una nueva parte de él. Con riffs sólidos y esa voz rasgada que tanto le caracteriza, hoy os presentamos este Pretend de Jared James Nichols. Hits the floor, I'll be out the door, running before everything crumbles. Madre mía, este hombre siempre nos parece un trallazo. ¿Cómo nos gusta Jared James Nichols con este Pretend? Es que es una pasada este hombre. Este hombre es una maravilla. Sí. La verdad. Y en directo la verdad es que ocupa todo el escenario. Sí, sí, sí. No solo porque es grande, sino porque el tío... Es que solo con su presencia, la verdad, es que esas personas que se suben al escenario y se queda con todo el público, ¿sí? Sí. Muy buen músico, Jared James Nichols. Y vamos a seguir con el programa de hoy porque el próximo 20 de febrero saldrá el nuevo EP de Mótica, titulado Somewhere in Between, un EP que constituye su debut con la compañía Sharpton Records. Y como adelanto, han sacado un nuevo single titulado Save Your Roses. El single ha salido acompañado de videoclip en el que la cantante ha dicho que quería escribir un tema que en la superficie, bueno, pues suene como si se tratara de un amante que añora, cuando en realidad de lo que nos está hablando es de sustancias. Los versos tratan sobre lo intoxicante que es perderse en las drogas y refleja su experiencia sobre la sobriedad. La letra está inspirada en una conversación que el artista tuvo con un fan tras uno de sus shows en París. Y bueno, pues este seguidor le comentó al artista que a las personas hay que darles flores mientras están aquí. Os dejamos con Mótica y Save Your Roses. Save Your Roses from My Grave. Bueno, como decíamos, pues no reserves las flores para mi tumba, sino dámelas mientras estoy vivo. Y bueno, pues sí, la verdad que mejor, ¿no? Hombre, pues sí, la verdad se disfrutan más. Además, las pones ahí en el salón, que siempre dan alegría. Las flores siempre son bonitas, son top. Sí, eso es verdad. Y, bueno, con Mótica hemos llegado ya casi al final del programa. Estamos en el último tema del setlist de hoy. Y bueno, pues... Pues sí. Ya no... hemos vuelto con la dinámica de los festivales, ya poco a poco os iremos metiendo más información y tal. Ya esperamos traer más informaciones de conciertos para las próximas semanas. Y bueno, como siempre, os deseamos que paséis una buena semana, un buen fin de semana. Y nos vemos la semana que viene aquí en Estrellas de Metal. Y bueno, no sin antes que presente Metal Rocker 18. Nuestro último disco. Bueno, el disco no es, es un tema, pero sí. Hoy vamos a despedirnos con un poquito de punk rock de los franceses, de la rock alternativo, Nostout, y es, la verdad es que han causado un cierto impacto, luego sencillo, contundente, y la verdad es que políticamente bastante cargado. Tienen un tema que se llama Creed, que es un ataque directo contra la política francesa, que está dejando morir a su sistema sanitario y a todos sus trabajadores. Vágase la redundancia. No sé en qué me suena. Por aquí. La voz transmite el mensaje con tremenda fuerza, respaldada por una guitarra que tiene una batería muy agresiva y una potente línea de bajo que crea la sensación de ser una manera más como de, no sé, muy brutal. Además, la banda está preparada para publicar su primer disco, que saldrá antes de la que tenemos previsto escuchar. Así que con Nostout nos despedimos de vosotros hasta la semana que viene. Y nos despedimos aquí a las 10:30 de los estudios de Agora Sonora. Y os mandamos un abrazo a todos, que disfrutéis de este programa, de esta edición. Y no paséis mucho frío, porque tuvieron un fin de semana un poquito fresquito. Así que a disfrutar, sobre todo de la música de otro, ya sabéis. Y de esos discos que están saliendo, que hoy han salido unos buenos discos de grupos muy guays, pero es que ya iremos hablando a lo largo de los programas. Así que un saludo muy grande para todos. Hasta la vista.